Jefe de gabinete Jorge Capitanich aseguró que se agotaron todas las instancias para llegar a un acuerdo. El Sindicato Argentino de Docentes Particulares aceptará la conciliación obligatoria, mientras que Cetera anunció que la desconocerá por considerarla improcedente. Héctor Timmermans desautorizó al gobierno de Estados Unidos. El canciller consideró que el gobierno de Barack Obama no puede emitir boletines de calificaciones sobre otros gobiernos. Rechazó de este modo un informe del Departamento de Estado que advierte sobre el lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y contrabando en Argentina. Tres de la tarde, 3 minutos, la temperatura en Buenos Aires 28 grados 4 décimos, la sensación térmica 31 grados 6 décimos, humedad 71% y el cielo continúa algo nublado. Informó 98.7, el aire de aquí. Nacional Folclórica. Tus cajas, lunas redondas con voz de polvaredal, gargantas mustias, sedientas, roncas de tanto gritar. En la web www.radionacional.com.ar. En el aire 98.7. Nacional Folclórica, el aire de aquí. Un día como hoy sucedió algo para siempre. De marzo de 1939, nace en Carriló, suelo cordobés, Carlos José Di Fulvio. Destacado autor y compositor, es el autor de obras integrales como Concierto Supersticioso, Canto Monumento, La Conquista del Desierto, Del Altiplano a la Pampa y Canto Brocheriano. También llevan su firma clásicos como La Zamba Guitarrero y La Chacarera, ¿Se acuerda Doña Maclovia?, con León Benarós, entre más de 180 composiciones. El aire de aquí saluda a Carlos Di Fulvio en la fecha de su cumpleaños.

sigo parado, corriendo y de pie. Vivo parado, gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sigo parado, siempre parado. Como todos los días, comenzamos escuchando a nuestra gran y queridísima Mercedes Sosa haciendo de Rubén Blades Parao junto a Vicentico. Y así arrancamos, como decíamos recién, escuchando a Mercedes Sosa, nuestro angelito de la guarda, nuestra hada protectora que está acá cada día. Veo sobre la mesa una botella de buen vino tinto, veo también una botellita de agua y veo un equipo de mate. Ustedes deduzcan, gente que conoce, a los que integran Radio Nacional Folclórica, a quién pertenece cada uno de estos elementos que acabo de enumerar. Hay un gran equipo, como cada día de la semana en este horario. Está con nosotros Sara Laza en la producción, está Sandra Viera en los controles, está Máximo Vargas también produciendo a lo lejos desde La Quiaca hasta que llegue a mitad de marzo a estos estudios nuevamente. Está Pablito Frohan dándonos una mano con todo lo que tiene que ver además con internet, con Facebook, con Twitter y esas cosas que hoy mismo nos pusimos las pilas y dijimos, hoy lo armamos. Vamos a ver si cumplimos con nuestra palabra o no para que ustedes, aquellos que prefieren no llamar por teléfono, escriban algunos datos, algunos comentarios que tengan que ver con este espacio que va de 15 a 17 de lunes a viernes en Radio Nacional Folclórica. Colo, qué gusto estar, compartir contigo y recordarles la vía de comunicación a los amigos que te dale, pasa, dale, ¿eh? Dale, ya mismo voy a decirles así como en secretito que el que tenía la botellita de agua mineral es Miguel Vicente, como ustedes imaginan. Gracias, usted es una amiga, gracias por defender. 4-999-0987, repetimos el teléfono, 4-39 juntos y 0987. Bien, Miguel, te cuento a vos y también a todos los que están escuchando en este momento que la idea de hoy es tratar de hacer funcionar la memoria, tratando de recordar canciones que nombren pueblos o que nombren lugares, que nombren algún sitio. Ah, bueno, hay muchas. Hay muchas, ¿no es cierto? Muchísimas. Si se te ocurre alguna, nos la decís, así como una ayudita para aquellos que ahora están escuchando. El teléfono al que pueden llamar es el que acaba de decir Miguel. Ya les dije que Facebook todavía no funciona, pero en breve ya va a estar. Canciones que nombren pueblos o lugares. Es súper abierta la consigna, seguro debe haber miles de canciones grabadas por distintos estilos, distintos intérpretes. Y de paso, en una de esas también hacemos como un raconto de un experimento, a ver de dónde vienen ustedes. Porque tenemos oyentes que llaman desde el litoral, que dicen, bueno, yo nací en tal pueblo, aunque vivo en Buenos Aires desde hace mucho. Claro. Vamos a ir viéndolo, nos vamos a ir reconociendo de a poquito, en esto que recién empieza. Quizás uno de los más clásicos sea Decimoca, el Chango Rodríguez, y un sitio que él cuenta. Lo contará bien, no mentirá, tirará algún dato que no tiene nada que ver con ese pueblo. Bueno, ya lo sabremos. Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zapra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zapra todo Tucumán. La noche en tus ojos, la miel en tu boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra si moca, cuánto se le antoja solo enamorar. De la luna que alumbra si moca, cuánto se le antoja solo enamorar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear. Como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Amores de zamba, cosecha la zafra. La niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Bueno, tardé en hablar porque en realidad me quedé charlando con toda la gente que está del otro lado. Ahí está Ceci, está Marcelo Simón, Sandra, Sara, acerca de la realidad o no de las obras de arte, ¿no es cierto? Lo que escuchábamos recién, que es de Simoca, del Chango Rodríguez, nombra distintos momentos, distintos espacios de Simoca y habla de una laguna. Una laguna que según Marcelo Simón, tipo venido de esa República de Córdoba, no existe. Prácticamente, no nada, un invento que viene bien de todas formas, porque a partir de ahí empezaron a circular un montón de versiones y de anécdotas que ocurrieron en esa laguna inexistente. Bueno, cositas que tiene el arte y que a nosotros nos gusta pasar en la 98.7 Radio Nacional Folclórica. Empezamos escuchando al Chango Rodríguez y me dicen que ya hay varios mensajes. No sé si tendrán que ver con la consigna de hoy o no, pero los escuchamos. Vamos. Sí, buenas tardes. Soy Carlos de acá, Valentín Alcina. Y con respecto a la consigna que está diciendo, sí, Carlos, pertenece al Paraguay, porque lo que se sienta con una botellita de agua y el mate son los paraguayos. Chao. Ah, chao. Mira, mira, agarró para ese lado la consigna. Fíjate vos que no era la que nosotros disparamos, pero todas suman. Bueno, para mencionar la canción inicial de este tema. Sí. Pueblito, mi pueblo. La canté cuando era chica en el coro de la escuela. Emiliano, gracias. Bueno, gracias a vos por llamarme, era tocayo. Yo me llamo Emiliano, aunque todos me dicen Colo. Pero gracias, Emiliano. Yo nací en Rubio Moreno, departamento Banda, Santiago del Estero, y hay una samba que identifica a la dueña de la posta. La Rubia Moreno. La Rubia Moreno, qué linda. ¿La podremos conseguir, la Rubia Moreno? Ahora nos fijamos en discotecas si está, porque me gustaría escucharla. Está buenísima. Dale, gracias. Hola, Colo, hablo Osvaldo de Villa Luz Urega. Mis últimos tres números de documentos son 212. Y hay un tema que cantan, Caramuchita Linda. Ahí tienes un tema. Bien. Un cariño grande, muy lindo el programa. Adiós. Adiós, gracias por tu llamado. Vamos acrecentando la lista. Nosotros trajimos algunos nada más así, algunos, los primeros que se nos vinieron a la mente. La idea es que a través de ustedes, de los recuerdos de ustedes, podamos irnos hoy miércoles 5 de marzo, con una lista enorme de canciones que nombren pueblos, lugares, sitios, de cualquier parte del país puede ser, ¿eh? Así que ya sabés, hay un teléfono, Migue, al que pueden llamar. Sí, el 4999-0987, 4999-0987. Bueno, nosotros no somos fundamentalistas de las efemérides, a veces nos ceñimos por algunas fechas, otras no. Lo cierto es que sirven para organizar el material, realmente es así. Y además hay fechas que son como muy movilizadoras, ¿no?, para todos nosotros. En este caso, hoy se cumple un nuevo aniversario, el primer aniversario en realidad, el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Bueno, un presidente que ha tenido mucho que ver con nosotros. Hemos hablado, de hecho, en el primer programa acerca de la patria grande, ¿no? De esta concepción cada vez más unida que hay entre todos los países de Latinoamérica. Chávez tuvo mucho que ver con eso. Fue quizás uno de los primeros presidentes que se metió con el tema de los medios de comunicación hegemónicos y que desafió a los grandes poderes empresariales en pos del pueblo, ¿no? En pos de que los más desposeídos, los que quedaban generalmente afuera del sistema, pudieran empezar a caminar juntos. Por eso es que hoy elegimos hablar de él, recordarlo, escuchar además su voz. Y quisimos hacerlo, ya que este es un programa de música folclórica, también a través de un cantor, por supuesto venezolano, que él solía nombrar en sus discursos. De hecho, más de una vez se animó a cantar canciones de Alí Primera. Alí Primera fue un cantor, para que ustedes tengan una idea, si todavía no lo han escuchado, una especie de Jorge Cafrune nuestro, ¿no? Hasta físicamente se parecía mucho, con una barba muy larga y con canciones de protesta, las que él llamaba canciones necesarias, en realidad. Militó en el PC, fue un tipo muy, muy humilde, zapatero, trabajó como lustrabotas, ¿no? Como zapatero, fue boxeador y cantó muchas canciones vinculadas a las necesidades del pueblo. Quizás por eso es que Hugo lo trajo tantas veces a la actualidad. Murió del mismo modo que Cafrune, en un accidente automovilístico dudoso. Hasta el día de hoy todavía se sospecha de que en realidad haya sido un atentado, porque murió en un accidente por donde no pasaban demasiados autos tampoco, y era como difícil que en el horario en el que él circulara ocurriera algo de este tipo. Nosotros vamos a escucharlos ahora. Sepan disculpar si la fidelidad de sonido no es de lo mejor. La voz del comandante Chávez y también la de Alí Primera, juntos, entremezclados. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento está prohibido llorarlo. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo. Que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantares de gallo. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Ahí estaba la voz de Alí Primera y también la del comandante Hugo Chávez. El 30 de junio del año 2011, en un discurso que fue televisado desde La Habana, Chávez informó que estaba recuperándose de una operación que le habían hecho 10 días antes en la capital de Cuba para extirparle un tumor abscesado con células cancerígenas. El 21 de febrero, Chávez confirma que tenía una nueva lesión en esa misma zona donde se le había extraído el tumor en el mes de junio. Fue operado nuevamente en La Habana y tratado con radioterapia. Seguro ustedes deben tener las mismas imágenes que yo, ¿no? Salían por todos los medios, él muy desmejorado, muy hinchado por la medicación y la desesperación de un pueblo que veía que se le iba, ¿no? Que se le iba de las manos la vida de Chávez. Finalmente muere el 5 de marzo. Ya pasó un año de esto, no se puede creer. Estamos atravesando ahora un momento complejo, pienso, en Venezuela. Ustedes saben, hay una intentona golpista por partes o grupos de derecha que están intentando quitar del poder al presidente Nicolás Maduro. Vamos a intentar hablar en un ratito con Cecilia Todd, una chavista de la primera hora, una defensora de todo lo popular, desde la música, pero también desde el pensamiento, sobre todo. Antes de conversar con ella, quiero que escuchen una canción que ella misma cantó cuando lo empezaron a despedir, de a poquito, todo el pueblo venezolano, a Hugo Chávez. Así como se fue Allende, lo mismo Eliezer y Gaitán, la muerte en su claro afán nuevamente nos sorprende. La vida, Dios, quien la entiende, unas veces es brillante y otras discorda y distante. Se va quien amó la vida, Cristo, qué mortal herida, se nos murió el comandante. Cristo, qué mortal herida, se nos murió el comandante. Se nos murió el comandante solo físicamente, su obra y verbo elocuente vivirán a cada instante. Todo el pueblo sollozante de México a la Argentina llora por la repentina muerte del hijo de Maizanta, su espíritu se agiganta por la América Latina. Su espíritu se agiganta por la América Latina. Por la América Latina no habrá otro líder igual, estadista colosal que ante el yanqui no declina. palabra dictamina, solidaria comprensión, sí, desde la revolución. De Vaspero hecho millones, vives en los corazones de los hijos de Simón. Vives en los corazones de los hijos de Simón. De los hijos de Simón, Bolívar el centinela, padre y genio que revela luz de la emancipación. Venezuela, tu nación, como el Quijote te ha visto luchar por amor previsto. Martín, tu única memoria, te has dado el tiempo en la historia, hasta siempre, hijo de Cristo. Te has dado el tiempo en la historia, hasta siempre, hijo de Cristo. Una canción compuesta especialmente para Hugo César Chávez, cantada por Cecilia Todd. El audio no era de lo más fino, no se escuchaba con total fidelidad, porque bueno, era un audio no editado formalmente. Imagínense que esto fue cantado frente a miles y miles de personas cuando se lo despedía a Chávez, ya hace un año. La voz de Cecilia Todd entonces cantando frente al pueblo. Su espíritu se agiganta por América Latina. Ese es el título que le dio a ese homenaje, ese pequeño homenaje recibido por Hugo Chávez, por su familia, por todo ese pueblo que lo lloró. Bueno, a un año de su fallecimiento, todo el pueblo está de luto. Son alrededor de 10 días, ya nos contará Cecilia que está allá, son alrededor de 10 días los que se tomarán para homenajearlo, para recordarlo, para llorarlo, o quizás no, para recordarlo con alegría, como él pedía, ¿no? Pueblo, no me llore, recuérdenme feliz, de una manera profunda, pero con felicidad. Hay unas palabras que vamos a escuchar, cortitas, de Hugo Chávez. Esto es un fragmento apenas de un informe que editó Telam, la agencia de noticias Telam, con la voz de Hugo Chávez. ¿Y se acuerdan aquel discurso eufórico que había? Cecilia también lo va a escuchar ahora, aquel discurso eufórico contra el ALCA, lo de ALCA al carajo, ¿se acuerdan? Si no, escúchenlo. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. ¿Quién enterró al ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA. Hoy, aquí en Mar del Plata. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva el 7 de octubre! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la juventud! Que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Bueno, qué fuerte es escucharlo de vuelta, ¿no? Escuchar esa voz y con esa polenta que lo caracterizaba a Hugo Chávez. Estamos en comunicación con Cecilia Todd, una chavista de la primera hora. Cecilia, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por estar pendientes en este día tan especial. Muy, muy especial. Contanos vos que estás allá, cómo el pueblo está recordándolo, ¿no? Bueno, mira, justamente estamos en ese momento al lado del presidente en el cuartel de la montaña, porque va a haber una misa esta tarde con celebrada, creo que se llama así, con diferentes sacerdotes de diferentes religiones. Ajá. Religiones indígenas también van a estar presentes aquí y le vamos a cantar, pues, va a ser una misa con música venezolana, hay varios grupos de diferentes zonas de Venezuela y bueno, estamos todos muy movidos y oírlo de nuevo, ese discurso maravilloso, de verdad que fue conmovedor en su momento y lo sigue siendo. Sin duda. Contanos cuál es la situación en Venezuela. A veces nos llegan imágenes, ¿no? De pequeñas intentonas por grupos reducidos, violentos, desestabilizadores. ¿Cómo lo está recibiendo el pueblo? Sí. Mira, lo que hemos comentado muchas veces, estos son dos realidades, ¿no? Por ejemplo, en este momento me avisaron que está en la zona este de Caracas, está totalmente cerrada, no hay manera de entrar ni salir de ningún sitio. Eso era una de las estrategias que tenían para hoy, justamente, que ya hoy tenemos 3 semanas en esta historia de que trancan las calles, que queman, que hay agresiones, hay violencia, pero eso ha sido en una parte mínima de Venezuela, en sitios muy puntuales. Lo que pasa es que, bueno, que ha sido una cosa muy agresiva, porque además la gente no puede ir a trabajar, la gente no puede, ha muerto mucha gente que con infartos, que no han podido llegar, por ejemplo, a ser atendido. Mucha gente, muchos casos terribles, que por culpa de esta violencia, que además muy triste, siempre es muy triste la violencia, pero mucho más cuando ha sido inoculada. Entonces, bueno, en este momento estamos viviendo eso. A mí me costó salir esta mañana de mi casa, pero pude llegar, pero me acaban de avisar que estamos presos en algunas zonas de Caracas, presos, y me imagino que a nivel nacional también, porque esa era la estrategia. Tremendo. Vienen presidentes. Sí, entonces, bueno, es muy fuerte, ha sido muy fuerte, de verdad, y está todo el mundo cansado, gente de oposición también, que oye, no, los niños no pueden ir a las escuelas, están quemando cauchos, llantas en las puertas de los edificios. Entonces, bueno, hay gente intoxicada, gente con asma, así que esta es una estrategia que no ha servido, sino justamente para lo contrario, para crear mucho disgusto, inclusive gente de la oposición, porque no es el sentir de la mayoría de la gente de oposición, no es, ellos no representan ni a la gente, ni a todos los opositores, ni a todo el pueblo venezolano. No, yo seguro. Estoy en una zona que es el occidente, el oeste de Caracas, por aquí no pasa absolutamente nada, la gente sigue haciendo su vida normal, y hoy, como te digo, muy movido, la gente está en la calle, hay muchas reuniones, la gente, yo estoy en un sitio que se llama el 23 de enero, que es uno de los más populosos y más populares de Caracas, y hay todo tipo de manifestaciones, de encuentros, la gente cantando, recordando al presidente, muy emocionados, y por otro lado, bueno, este desastre, ¿no? Sí, que nos lastima a toda Latinoamérica, ¿no? Nuestra mayor solidaridad del pueblo argentino, sin dudas, va llegando hacia Venezuela. Como decís vos, ¿no? Claramente son grupos inoculados y minoritarios que están haciendo violenta una situación, incluso hasta para gente de derecha que no está de acuerdo tampoco con esto, ¿no? Con esta manera de manifestarse. Claro, la mayoría, nosotros somos... Sí, amigo, ¿cómo no? Me están pidiendo moverme de donde estoy. Sí, porque eso es mío, amigo. Es que hay seguridad porque están, como vienen los presidentes, están rastreando las zonas a ver si... Qué bárbaro. Aquí voy. Pero digo, muy movido, muy conmovido ahora oírlo él con ese discurso, de verdad que se me paran los pelos, porque fue una cosa como muy crucial, además muy definitorio, esa sentencia, ¿no? Sí, que nadie se había atrevido a decirla, pero que representa a casi toda Latinoamérica. Sí, sin duda, ¿qué te parece? Bueno, Cecilia, sé que estás muy ocupada, que siguen de un lado a otro en esta fecha tan especial. Lo que te voy a pedir es que nos hagas algún recuerdo, que nos cuentes alguna anécdota sobre Hugo, ¿no? Sobre Hugo Chávez, algo que vos recuerdes, que lo has vivido tan de cerca, además. Bueno, sí, tuve algunas ocasiones de estar muy cerquita de él. Y la verdad es que era sentirse con el amigo de todos los días. Pues yo estaba con él, entonces un día le dije, bueno, yo no sé cómo llamarlo, si tratarlo de usted, si tratarse de tú, porque bueno, no es el presidente típico, sino bueno, es uno más de nosotros. Y yo creo que eso fue lo más importante de él, un chico absolutamente auténtico. Y cuando le dije eso, me dijo, bueno, no me faltó respeto, y te muerto de risa, pero una cosa muy... El hermano, pues, el amigo íntimo, cercano, con quien se comparte tantas cosas. Así era él, y eso es lo que recuerdo, porque las tres ocasiones que pude hablar con él siempre fue así. Claro. Un tipo con mucho humor, además, se notaba que era, ¿no? Muy informal y con un humor especial. ¿Cómo no? Muy, con muchísimo humor. Él era auténtico, él nunca tuvo una pose, él era lo que era, una persona de campo, de la tierra, de un pueblito donde cantaba, el pueblo donde él nació, en Sabaneta, del estado Barinas. Y él siempre fue así, igual, yo me lo imagino pequeñito, igualito, o sea, la misma naturalidad, la misma sencillez, la misma humildad. Qué bárbaro. Bueno, nuestro recuerdo que pasó hace un ratito con la voz de Chávez, y ahora con tu crónica impecable acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela y el recuerdo de Hugo. Muchísimas gracias, Cecilia. Mira, es muy importante que lo que ustedes están haciendo, se lo agradecemos inmensamente, porque esto es una guerra mediática descarnada y despiadada, y sabemos lo que sale hacia afuera, inclusive nuestros medios también aquí adentro. Entonces agradecemos muchísimo la oportunidad de estos espacios donde se cuenta realmente lo que está pasando. Bueno, un fuerte abrazo para vos, Cecilia Todi, muchísimas gracias. Igual para ti, por nada, siempre a la orden aquí. Un beso. Como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si los brillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los brillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Verde por tu mala compañera. 98.7. De a poco vuelvo a nacer, aunque me cause dolor. La vida siempre es así, te da y te quita un amor. Nacional Folclórica.

Tema, Vaya pa' que sepa, de Rodolfo Polo Jiménez. Vaya Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Supe de la revolución, y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, solo sentí no tener más que sacrificar por la libertad de mi país. San Martín y Bolívar. Simón Bolívar, Simón. A la samba bien bailada, sin idea de farra, ni de fiesta, ni de jolgorio, sino como ceremonia ritual. Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara. Vengo cantando esta samba. Juana Zurduy y Evita. ¡Es el pueblo trabajador! ¡Es el pueblo humilde de la patria! ¡De aquí y en todo el país! ¡Está de pie! Mercedes Sosa y Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. 98.7. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Porque anda un pampa en mi sangre, provincia de Buenos Aires, me gusta el aire de aquí. Porque anda un pampa en mi sangre, me gusta el aire de aquí. Por lo general en la zona de Tucumán, cuando se inundaban las calles, sobre todo los callejones donde pasaban las carretas llevando la caña hacia los ingenios, se armaba, se inundaba y se les decía la laguna, quizás el Tango Rodríguez se refería a eso. Muchas gracias. Pero qué audiencia besada, qué bueno, muchas gracias por el dato, amigo, gracias. Buenas tardes, Emiliana, me presento, es la primera vez que te escucho. Mi nombre es Hugo y soy de Parque Chas. Hola, Hugo. Como correntino te tiro algunos nombres de temas que está repleta de folclore de mi provincia. A ver. La Corrientes, acá, Catí, Mercedes, Itaibaté, La Salada, Itatí, Curuzucuatía, Paso de la Patria, Hamburgo, Cuyá, todos tienen su chamamé. Puente Pessoa, Bella Vista, Santa Lucía, San Cosme, Kilómetro 11, etcétera. Un capo, casi como si estuvieses dando una formación de fútbol, viste, sí. Ahí, ¿no? Como si nombrara tal, tal, tal, tal, tal, una memoria increíble. Muchas gracias. Tenemos uno que no nombraste, pero que capaz que tenías en la lista mental, que lo vamos a escuchar después del informativo de las 4, así que quédate, porque si sos correntino y además te gusta la música de Corrientes, no te podés perder el tema que viene. Vos, Miguel, habías armado una lista también. ¿Puedo participar? Por supuesto, claro que sí. ¿Qué claro, tenés ciudad, ahí? A ver, Ciudad de la Banda, Niña de Comodoro, Córdoba de Antaño, Ciudad de Corrientes, Me Gusta Jujuy Cuando Llueve. Qué linda esa. El Paraná en una Zamba, Corrientes es así, a Villa Guillermina y Si Buenos Aires no fuera así. ¡Fa! ¡Un montón! Así, ¿viste? Así, como quien no quiere la cosa. Nos tiró como 10 nombres diferentes. Recordamos, la idea es que hagan memoria y nos digan, compartan con nosotros, canciones que nombran pueblos, lugares. Quizás vos vengas del sur, quizás del norte. Probablemente haya mucho folclore nombrando pueblos. Ya lo hemos podido ver con los primeros mensajes que entraron. Hay más, parece, ¿no? Emiliana, Miguel, buenas tardes. Hola, Rodolfo, Miguel. Del centro. Sí. Bueno, ya empezaste con Rodolfo. Y puedes seguir con Zamba Montero. Y la mejor, Zamba Aguilares. Mira. Así sabes de dónde provengo. Un beso, suerte. Gracias, Rodolfo. Dos lindos lugares de Tucumán, dijo, sí, ¿no? Sí, sí. Monteros y Aguilares, ¿no? Sí, tucumanazo, nuestro oyente. Y hay más, parece. Hola, habla Susi. Uno de los temas que nombra es la cueca La Calle Angosta. Yo tengo un tema compuesto por mí que se llama San Bernardo, que también habla de el Partido de la Costa, de San Bernardo del Partido de la Costa. Bueno, besos, chao. Besos. Mira, sigue, componés. Mira, mira, qué lindo que es San Bernardo. Yo he ido a vacacionar varias veces a la costa atlántica, que está buenísima, por otra parte, cada vez mejor. Sí, buenas tardes. Quería mencionarles un tema muy bello que se llama Colonia Durán. Ya hablando de sitios del país, quería escuchar, si pueden, ese tema. Con la letra bella de Diego Holzer, un gran poeta. Nada más, un beso y muy lindo el programa. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si ahora nos comunicamos con la discoteca para buscar Colonia Durán, ¿no? Digamos que pertenece al departamento de San Javier, Colonia Durán, ahí en la provincia de Santa Fe. Así que en una de esas sos santafesina. Vamos tratando de sacarles ahí de dónde vienen, de dónde llegaron a Buenos Aires y desde dónde sueñan de algún modo a través de la 98.7. ¿Queda lugar para una más? Vamos. Hola, Colo, habla Miguel Pichetto. Y hola, Miguel. Yo nací en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y entonces recuerdo una canción, que bueno, todo es folclore, Avellaneda Blues, de Manal. Uy, qué bueno. Los más viejitos como yo se van a acordar, vos sos muy niña. La conozco, la conozco. Sí. Clau, gracias, muy bueno el programa. Gracias a vos, me encanta Manal. Es verdad que quizás es de una generación anterior a la mía, pero mi viejo me hacía escuchar los discos de Manal, así que recuerdo perfectamente la letra de la canción que acabas de nombrar. Y en una de esas nos tomamos una pequeña licencia en la folclórica y ponemos, aunque sea un fragmentito, de Avellaneda Blues. Hola, Colo. Bienvenido a la tarde, Dorival. El verano del grupo. Gracias, Dorival. Mi paisito, mi lugar de origen, entra en lo que estás programando hoy. Pero el Trapito Lima hizo una canción lejos de 33 que popularizaron los ribareños, que es el lugar donde nací. Y yo sé que la folclórica lo tiene. Una vez capaz que cuesta ubicarlo hoy, pero es una canción muy linda que acá es uno que se origen se la canta. Se la canta en la despedida. Dale, dale. Bueno, ahora nos fijamos. Escuchaba medio entrecortado, pero llegamos a anotar el nombre, así que vamos a ver si hablamos con los chicos de la folclórica para que nos bajen la canción y la podamos pasar con ustedes. Miguel, ¿recordamos cuál es el teléfono? ¿Dónde pueden llamarnos? Recordamos, el 4999-0987, 4999-0987. Recordamos también a los amigos que nos escuchan a través de internet. Claro, en Argentina, sí. Y el resto, en el mundo, ¿no? www.radionacional.com.ar. Gracias, Miguel. Y gracias, Caro Guevara, que ya está lista para leernos las noticias de las 4 de la tarde. 98.7 Nacional Folclórica te informa. Eugenio Zaffaroni acusó a Sergio Massa de ser un mentiroso y de generar injurias por sus dichos sobre el Código Penal. Jorge Capitanich calificó de ignorantes a quienes proponen una consulta popular para reformarlo. Otra magistrada porteña ordenó el desalojo del predio de Villa Lugano. Se trata de la jueza en lo penal y contravencional, Gabriela López Iñiguez, quien admitió que la medida no tendrá cumplimiento inmediato. Argentina, con todas las estrellas, se enfrenta a Rumania en un amistoso. La selección contará con la vuelta de Messi y con el equipo ideal que Sabela piensa para Brasil. Cuatro de la tarde, 2 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 28 grados, 4 décimos. La sensación térmica, 31 grados, 6 décimos. Humedad, 70%. El cielo continúa parcialmente nublado. Informó 98.7. El aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Icavillá es are aracavi, are yaikoa en arecoa arap, are tumpa, oyapoyando paete y cayo. desde Maipú 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su frecuencia modulada de 98.7 MHz. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Porque anda un pampa en mi sangre, provincia de Buenos Aires, me gusta el aire de aquí. Porque anda un pampa en mi sangre, me gusta el aire de aquí. Hola, me llamo Martín, soy de Palermo. Le quería decir, la consigna es un tema de Tarragorro, Curuzucuatiá, que nombra al pueblo de Curuzucuatiá. Gracias, muy amable, muy lindo el programa, gracias. Gracias a vos por llamarnos y compartir la canción que se te ocurrió así, la primera, ¿no? Que nombra, como dijiste vos, en este caso, a Curuzucuatiá. Sí, buenas tardes, mi nombre es Manuel. Hola. Quería hacer un pedido, si es posible. Sí, Manu. Hay un tema grabado por Ali Primera. Sí. Allá por los 80 y pico, referido a la Revolución Sandinista o a los compañeros del Salvador, ¿no? El sí. Frente Farabundo Martí. Y el tema se llama Mi Sombrero Azul. Por ahí lo podemos escuchar. Muchas gracias. Qué grande. Mirá cómo conoce la gente que escucha Radio Nacional Folclórica a Ali Primera. Vamos a intentar conseguirlo. No creo que consigamos el disco, pero viste, con la tecnología e internet y estas cosas, si hacemos a tiempo, vamos a tratar de bajarlo para poder escucharlo juntos, El Sombrero Azul. Bueno, soy Lidia de Lanús. En primer lugar, un recuerdo para el expresidente Hugo Chávez. Y quisiera una canción que se llama Creo que Córdoba sin ti, por Luciano Pereira. Me gustaría muchísimo porque yo nací en Córdoba. Cariños para todos y gracias por todo. Bueno, muchas gracias a vos por llamarnos. Vamos a ver, estamos rodeados de cordobeses y cordobesas en Radio Nacional, les quiero decir, ¿eh? Cada día son más, todos oriundos de la República de Córdoba. Buenas tardes. Si de 15 a 17 con música te acompaña, no tengas ninguna duda, ella es la colorada. Si te alegra y te divierte y te resulta muy grata, no tengas ninguna duda, ella es la colorada. Si la música y palabras sentís que a diario te encantan, ya no podrás liberarte, te atrapó la colorada. Ya no podrás liberarte, te atrapó la colorada. Muchas gracias, Oscar de Munro. Oscar, te quiero, me encantó, pero qué honor, che, qué honor. Esto, por favor, grabámelo, que me quede de recuerdo, así andando medio bajoneada, medio para atrás. Escuche esa canción y levanto la energía, gracias. La tamberita de Cañuelas, una guajira de un musiquero de nombre Arrayán. Muchas gracias, muy linda la audición. Muchas gracias a vos por llamar y compartir todo lo que sabés con nosotros al 4999-0987. Hola, Colo. Hola. Por favor, no lo repitas. Vacacionar no es un verbo. Ahí viene el reto. Me voy de vacaciones, pero vacacionar no es un verbo. Te mando un beso y muy lindo programa. Chau. Otro beso. Y cuando tenés razón, tenés razón. No voy a decir más vacacionar. Muchas gracias por el dato. Y ahora sí, para el correntino que nos venía escuchando, que empezó a tirar un montonazo de chamamés, ¿no? De títulos que hacen referencia a algún lugar de su provincia, se viene uno que no llegó a nombrar. Por ahí sí lo tenías en tu memoria, pero no te alcanzó el espacio para dejarlo grabado. Nos vamos a ir a Sauce con la imaginación. Viajamos de Maciel y Mancilla, Ramona Galarza y Tarragorros.

Bueno. ¿Qué era esto, ¿Qué Sara? ¿Qué escuchamos? Este es un tango de 1923 de Jovés y Manuel Romero. Y no es difícil darse cuenta del nombre, ¿no? Buenos Aires. Ahora, quiero destacarte que al final, o en el medio, dice una frase un poco polémica. A ver. Dice, Buenos Aires, cual una querida, si estás lejos, mejor hay que amarte. ¿Cómo? ¿Y las que están cerca? Así, como que te la deja picando, Sara, que además es una especialista en el rubro, ¿no? ¿Y quién lo cantó? Hugo del Carril, acompañado por guitarras. Qué lindo, me encantó aparte la grabación. A mí me gusta cuando salen un poquito sucias las grabaciones, ¿viste? Cuando no sí. es perfecta, porque además te transporta en el túnel del tiempo y te lleva al claro, año que dijiste, además, ¿no? 1923. Mirá. No estuvo grabada en ese año, fue compuesta. Fue compuesta en ese seguramente, año. Seguramente, no sé, Hugo del Carril la grabó 40. En el... Me parece que sí, los 40 y 50. 40 y 50. Sí, 45. Y hablando del ruido que hace referencia a mí, Emiliana... a los coleccionistas de tango y a los viejos tangueros les gusta escuchar el ruido a púa, porque eso nos traslada, a los que tenemos unos cuantos años, como en mi caso, a aquellos programas de radio de otra época donde la fidelidad no es como ahora, que tenemos una tecnología de primera. Entonces, al coleccionista le gusta sí. el ruido a púa. Claro, con los vinilos, sí. en claro, serio. Que demuestra que no ha sido trabajado ese Exactamente. Tema. Exactamente. Ah, bueno. Bueno, Sara, gracias. A vos. Me voy hasta afuera. Mira, voy a tomar... Sí, te quedás igual. Te quedás y si se te ocurre otro, por favor, tráelo. Porque lo que decía Sara recién es, bueno, no es folclórico, es tango. Pero nosotros, viste, no somos fundamentalistas de los géneros tampoco, si bien esto es Radio Nacional Folclórica, nos damos algunos espacios también. Nosotros somos más bien fundamentalistas de lo bueno o de lo malo, ¿no? Creemos que dentro de los distintos géneros, como en todo, hay gente con talento y gente que por ahí le pone garra, pero no es tan talentosa. Entonces, el resultado artístico es o bueno o malo en cualquier género que elijamos. Me parece que, bueno, lo que acabamos de escuchar es valió la pena. Además, Emiliana, alguien dijo que el tango es el folclore de la ciudad, el cemento del asfalto. Es cierto, claro, tal cual. De hecho, están muy emparentados el tango y el rock nacional, claro. justamente porque son dos géneros muy ciudadanos. Quizás el folclore se lo vincula mucho más a lo rural, aunque Marcelo Simón insiste, y creo que tiene mucha razón también, por otra parte, en esta idea de que los creadores de los clásicos del folclore han sido todos tipos de ciudad, digamos. Sí. Si bien son provincianos, han escrito quizás sus mejores obras desde la ciudad, ¿no? Caso desde las capitales. Caso Homero Manzi, por ejemplo. Por ejemplo, claro, Nicolás Mansión, exactamente, exactamente. Bueno, nos hemos ido por las ramas, nos gusta charlar, somos así, por eso hacemos radio. Sandra nos mira como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, y ahora poné lo que quieras, Sandra, lo que haya. Musiquita, cortina, algo. Tanda, dale, tanda. 98.7 Nacional Folclórica. Comienza espacio publicitario. El aire de aquí está en todas partes, también en Facebook. Entra a www.facebook.com y hacete amigo de Folclórica Nacional. Soy ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca austral. Soy amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Soy sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor. Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la Laguna de los Pájaros. El glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, La Puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta La Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Pascua y carnaval. Hay carnaval de febrero. Quiero robarle algún beso. No me lo puedes negar. San Cayetano, Insignia. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. El cura del pueblo. Adiós. Y el mano santo. Adiós. Nacional Folclórica. El aire de aquí. Thank you.

busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna. Y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, os juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. ¡Wow! Ahí estaba Mi Pueblo Blanco y el nano Juan Manuel Serrat, ¿no? Impresionante la letra y cómo sí, la canta. Además, el ensamble de la orquesta, el sonido, qué artista, ¿no? Sí, realmente sí, notable. Sí. Y con una orquestación, creo yo, muy, muy típica de los 70, ¿no? Muy, muy, muy claramente reconocible en esa época. Como te digo, la idea es que nos nombres canciones que tengan que ver con algún pueblo, con algún sitio, algún lugar que vos recuerdes. Parece que hay algunos oyentes que llamaron. Emiliana, Hugo de nuevo. Sí, los santiagueños también son muy amantes de cantar a sus pagos. Monte Quemado, La Banda, Pampa de los Guanacos, Salavina, Loreto, Atamisqui, Suncho Corral y muchos, muchos más. Me olvidé de las normas de cortesía para tu comienzo. Oh. Que las flores del éxito alfombren tu camino. Un beso. ¿Qué tal? Oh. Che, me llevo en serio una copia de los mensajitos, así me levantan el ánimo cuando estoy con bajón. Muchas gracias. Buenas tardes, La Folclórica. Mucha compañía, muy buena compañía me hacen. Quería participar y bueno, una frase tan común y tan grande, por así decir, entre a mi pago sin golpear. Soy Daniel de Frías, Santiago del Estero. Es cierto esa frase, un clásico de clásicos, ¿no? Entre a mi pago sin golpear. Y gracias, así que sos de Santiago del Estero. Tenemos oyentes de todas partes del país. Muchos han venido a estudiar, otros a trabajar. Muchos se han instalado desde muy jovencitos en la capital federal y se han quedado y recuerdan a sus pagos todo el tiempo, incluso en las peñas. Bueno, Miguel, vos tenés historia de peñas, pero algunas, muchísimas, ¿no? Sí, es cierto, porque, bueno, como vos bien decías, o a trabajar o a estudiar y después adaptarse, enamorarse, conseguir un buen trabajo y bueno, eso nos quita que no regresen al terruño, ¿no? Principalmente el santiagueño siempre regresa. Sí, claro. Llevan su Santiago a donde sea. En realidad van con Santiago a cuestas a cualquier reunión a la que vayan. Bueno, yo soy de la ciudad de La Plata. En realidad de Berisso, desde hace mucho vivo en La Plata. Y en la ciudad de La Plata, como es una ciudad universitaria, también las reuniones entre amigos, cuando preparábamos alguna materia, ocurría que sonaba música de todo el país. Porque claro, de verdad, los estudiantes llegan desde sus pueblos, desde el más chiquito hasta el más grande, a estudiar en las grandes ciudades, como La Plata y como Capital Federal, por supuesto. Pero cómo enriquece eso, ¿no? Empezar a reconocer cada lugarcito, cada rincón de nuestra enorme Argentina. Y hablando de los pueblos y de las distancias que se van acortando gracias a la comunicación, estamos con Mariana Carrizo, una amiga que no está en Buenos Aires. ¿Dónde estás, Mariana, ahora? Hola, Jolito, estoy en Salta en este momento. En Salta. Bueno, vos sabés que la consigna que hemos dado hoy en el programa es que los que escuchan nos recuerden canciones que hacen referencia a algún pueblo, a algún lugar de la Argentina. Llamaron un montonazo y hay muchísimas canciones vinculadas a lugares. ¿Se te ocurre alguna vos? ¿O te agarro así como descolocada? Carpas de Salta, puede ser. Claro. Como canción, ¿no? Sí, nadie la dijo, creo. Que este es una canción referente de este tiempo, que es de los carnavales que se viven en toda esta época por aquí, en las carpas, es obviamente. Cierto, es cierto. Uh-huh. ¿Vos anduviste por los carnavales? ¿De la Quebrada, anduve, de Salta, por dónde? Anduve por Salta, por Jujuy, por Tucumán, La Rioja, y no me acuerdo. Lo bueno del carnaval es que uno se olvida, uno simplemente vive. Es cierto, es cierto, y yo acá en Buenos Aires, qué cosa, ¿eh? La próxima voy a ver si me voy para el norte. ¿Con qué sí, brindaste? Hacen con... muy mal, ustedes, sí. Los que están en Buenos Aires, sí. De quedarse ahí. Sí, sí, vos sabés que sí. Bueno, sí, acá tuvimos nuestros carnavales, la murga también estuvo presente, que es otra cosa. Sí. Pero no se tomó tanto como allá, por desgracia. ¿No sé qué? No se tomó tanto. Vos sabés que no hay grandes ollas con chicha, con aloja, con vino dulce. Y, bueno, igual te digo de que no, o sea, se toma, sí, pero no es que es el corazón de la fiesta, el kit de la fiesta es la alegría y la libertad, ese es el carozo, digamos, sí. De todo, porque uno en carnaval tiene que liberarse de todos los compromisos, de todas las cosas que uno le pesan, y de ahí salir a refrescarse en ese río, a limpiarse, que es el río, que es el carnaval, para luego estar entero por el resto del año. Qué lindo, es cierto, es verdad. ¿Y ya estás entera otra vez? Sí. ¿Te tenemos pila? Y todavía falta un poquito, pero bueno. Qué grande. Sí, porque hoy, según el sincretismo religioso, hoy es miércoles ceniza. Es cierto, sí. Pero el fin de semana el fin de semana que viene queda el carnaval chico, en algunos lugares el carnaval chico, en otros el carnaval de flores, el carnaval de tentación, y se está extendiendo por lo menos unos 2-3 fines de semana más. Wow, ¿cómo? Que, bueno, cuesta desprenderse del carnaval, cuesta. Claro, pero además que uno tiene que celebrarlo bien, con todo como corresponde, no a medias. Está muy bien. Bueno, escúchame una cosa. Me contaron las malas lenguas que la tenés bastante clara con el tema de los yuyos y los usos que se le pueden dar a los distintos yuyitos. Y mira... nosotros aquí en el norte vivimos en comunión con la naturaleza, es parte de la filosofía del andino, ¿no? Y yo he crecido en medio de eso, yo soy parte de esa cultura, así que bueno, tengo toda, lo he mamado desde chiquita, y lo he profundizado más adelante, digamos, porque tuve conocidas o gente muy allegada que me dio enseñanza, gente mayor, de eso, ¿no? Y se tomé unos doctorados de transmisión, de cultura, de legado cultural, así, pero de así oral, ¿no es cierto? De lo que son las propiedades de las plantas, de la naturaleza, y no tan solo de las plantas, de las energías, del sol, de la tierra y todo eso. Así que sí tengo algo de conocimiento y bueno, puedo... Podés hacernos un aporte, ¿no es cierto? Nos encantaría poder charlar con vos cada semana y que nos vayas dando así como tips, ¿no? Como datitos que tienen que ver con todo ese conocimiento que te fueron transmitiendo. Tampoco es que soy wow, nada, no. Simplemente... No te hagas lo mismo. Soy una bruja principiante. una brujilla. Bueno, sí sé hacer guarichos, eso sí. Perfecto. Pero eso no lo puedo decir. Justo lo que queremos. Con Sandra Viera estamos acá. Y con Sara Laza también, que está en la producción, atentas a la jugada, porque queremos tomar nota. Pero mira, Tenemos destinatarios, claro, todavía no sabemos cómo. Pero... Los gualichos son secretos. Ah, bueno, los podés dar de manera inconclusa y que después vayan averiguando cómo se terminan. No sé, lo vamos viendo. Hay que verlo. Ay, se nos cortó. Alguien te hizo un gualicho, Mariana, para que no nos pasen los datos. ¿Quién será ese o esa, mirá, que anda haciendo gualichos para que se nos corte la comunicación con Marianita Carrizo, una gran coplera, súper artista, muy, muy reconocida, muy querida? La queremos de nuevo, un toquecito para que nos dé algunos datos más que tienen que ver con su participación, que será, a partir de este momento, todas las semanas vamos a poder conversar con ella para que nos pase algunos datos que tengan que ver, no sé si con gualichos, hechos y derechos, pero sí con las propiedades, como decía ella, de algunas plantitas, de algunas combinaciones, y buscar algún destinatario para esos yuyos. vamos a ver si conversamos con ella, si volvemos a tomar contacto. No sé si ella ya tendrá elegido algún destinatario para lo que elegimos pasar hoy, para una de sus creaciones, para el Muña Muña. ¿Estás ahí, Marianita? Ahí estoy. Ahí está. Digo. Ahí está, te escucho mejor. Bueno, lo que venía diciendo mientras se cortó la comunicación es que la idea es que nos vayas pasando, si bien no los gualichos completos, algunos datos tengan que ver con yuyos, con yuyitos. Insinuación. Insinuación, tal cual, insinuación. Somos varias minas que estamos acá presentes y tenemos, te diría yo, muchos hombres para destinar algunos yuyos. Hay uno que vos nombrás, que es el Muña Muña, ¿no? Sí, el Muña Muña se lo usa mucho en la época del carnaval, porque como todo el mundo quiere carnavalear, entonces y ahí la gente mayor que ya no llega con todos los, o sea, el cuerpo. Decilo, dale, no te inhibas. El cuerpo no lo acompaña, no encontraba las palabras justas, digamos, la naturaleza en el cuerpo, y entonces es para eso, ¿no? Es para ayudar en la parte de circulación de la sangre. Entonces, ajá, es una plantita que tiene esas propiedades, es digestivo, para el que lo quiera tomar como digestivo, y a su vez es purificador de la sangre, y por ende hace todos los otros movimientos en el cuerpo, que es como que limpia todo y pone las cosas en su lugar, más el agregado de excitación sexual, ¿no? Ajá. ¿Tomaron nota? Ajá. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Miguel está tomando nota, por la duda. No sé, no creo que a él le haga falta, pero de todas maneras, por las dudas, va anotando cómo se llama Muña Muña. El Muña Muña. Hay variedades. Y bueno, ahí ya las coplas lo nombro, es el yuyo. Bueno, la gente cuando hacemos la celebración del convite a la Pachamama en carnaval, que se hace en esa época, los mojones y eso, sí. Se pide que no falte el Muña Muña entre todo lo necesario, ¿no? Que nunca falte. No es de color azul, sí, pregunto por las dudas, ¿ese yuyo viene de color azul? No. No, eso ya la ciencia lo transformó en comprimido. Nosotras somos más naturistas. Ya. Todo sabes color, ¿eh? ¿Viste? Tengo experiencia en el rubro, sí. Bueno, me encantó, Marianita, bienvenida. Esta ya es tu casa, lo sabés. Y... Gracias, felicitaciones por este programa que estás empezando. Felicitaciones a las chicas. Perdón, mi perro. Sí, también quiere hablar, está muy bien. ¿Cómo se llama el que ladró recién? ¿Cuál de todos es? Se llama Chireta. Chireta, bueno, gracias, sí, Chireta, por el mensaje. Está con cría, es una perra que encontré en la, ¿cómo se llama? Antes de irme a Cosquín. Sí. Y lo encontré en la calle y me salió con regalos, así que si quiera perrito, no, los mandá por encomienda, dale. Se los mando por WhatsApp. Por WhatsApp, mándamelos, dale, dale, dale, dale. Bueno, chicos, muchas gracias y bueno, un beso grande, éxitos para esta nueva aventura. Exacto. Así que bueno, gracias por el contacto y bueno, para lo que les sirva, aquí estoy. Dale, Marianita, gracias, nos reencontramos la semana que viene y nos vamos escuchando justamente lo que grabaste acerca del Muña Muña, y aparece el burro también ahí, ¿eh? Ah, es que todo las propiedades son, están los pros y los contras, como todo en la vida. Gracias por tu santo remedio. Dale. Un beso chao. Enorme. Chao, chao, chao. El hombre que llega viejo del amor se desentiende. En cambio la mujercita, como quiera, se defiende. Y dicen que más viejo es el viento y aún sopla será el viento, porque los hombres ya ni sopan algunos a cierta edad. Cuando hay que ayudarlos, ya la naturaleza no es tan buena con ellos y tienen que recurrir a otros medios. En el campo están los yuyitos, el chipichape, el baila buena, y el más popular es el muña muña. El muña muña ayuda a mejorar la jornada amorosa. El viejito que toma muña muña queda saltando, relinchando, queda como un pollino, o mejor capaz. El pollino es el burro que se lo usa para sacar cría. Y ahí anda el viejito por toda la casa tirándole mordiscones a la viejita, por el lado del cogote, por el lado de los costados, por donde le alcance, aún después de cometer el acto sexual. Y es ahí donde la señora se le oye decir, oh no, otra vez no. Y si a esto le ocurre, señora, si su viejito ha tomado y muña muña pa' remosa, dele té de planta y burro pa' volverlo a su lugar. Dicen que el burro es para todo lo contrario del muña muña, así que aprenda, señora, a manejarlo a su viejo como usted quiera. Dicen que el muña muña es de la familia de las plantas, la miasia, dicen los científicos, que no sé cómo será eso, pero pienso que esta copla lo explica. El amor nunca se acaba y compadre no tenga pena. Si no puede con el pico y la pala también es buena. Cuando la gallina grita y enseña que ha puesto el huevo, así gritan los viejitos cuando tienen amor nuevo. No te cases con viejo por la moneda se acaba y el viejo queda. Ando buscando un viejito entre 18 y 20 años. Y aunque tenga 21, como quiera yo me amaño. Yo quisiera quererlo, pero ya es tarde. Tronco viejo y mojado se quema y no arde. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Escuchó el peón. Y desde los bigotes de su alpargata, todo estuvo claro. Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Atahualpa Yupanqui, pensador de la milonga. Estas cosas que yo pienso no salen por ocurrencia. para formar mi experiencia yo más o antes de tragar. Ha sido largo el rodar de donde saqué la advertencia. Hay artistas que alcanzan el pensamiento de los pájaros. Silbando piensan las aves, yo pienso encina también. Silbando piensan las aves, yo pienso encina también. Nadie sabe lo que dicen, ellas lo deben saber. Nadie sabe lo que dicen, ellas lo deben saber. Artistas que son filósofos de calandrias. ¿Qué pensarán las calandrias cuando me ve melodiando? ¿Se puede pensar un sueño? ¿Se puede soñar un pensamiento? Pensaba que destino el de los sueños. Sueños que por ser sueños murieron. Pensaba en los sueños míos, si estarán vivos mañana o se habrán muerto en la noche. Pensaba, no más pensaba. El pensador, el pensador, el pensador. Salamancas y caminos por Nacional Folclórica. Nacional Folclórica. La luna de Rivadavia rebasa de agua mi madrejo, y el toro del Pilcomayo se vuelve un barro sin compasión. Un lugar donde se reúnen el poeta del Pilcomayo y el poeta del río Matanza. Río Matanza, río Matanza, agua de los derrotados. Río Matanza, río Matanza, bebida de los desesperados. 98.7, el aire de aquí. 98.7. En noche de luna llena por el salitral, mojará mi chacarera con su llanto de sal. Nacional Folclórica. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. La amistad de Martín Fierro y el Sargento Cruz. La fraternidad de Fabio Cáceres y Don Segundo Sombra. La legendaria rivalidad entre Santos Vega y el Diablo. 98.7. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Mermane con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Hola Colo, buenas tardes. Bueno, yo soy Alicia Martínez, del taller de cerámica, que bueno, siempre lo llamamos a Santiago. A vos te escuchamos los sábados. Y bueno, queríamos darte la bienvenida, ya que a partir de hoy empezás a acompañarnos en el taller mientras trabajamos. Bueno, un beso grande. Y con la consigna, bueno, como buena hija de santiagueños, la canción de los mancebos santiagueños, canción a Monte Quemado. Claro. Un beso, Colo, y mucha suerte. Y bueno, Gracias, linda. Un beso enorme para vos también y qué bueno que estés escuchando la 98.7. Dejala prendida, sigan trabajando en el taller hasta la noche y siguen también con Santi Giordano, que está, recordamos por las dudas todavía, hasta que se acostumbren los cambios, de 22 a 24 de lunes a viernes. Hola, Colón, mira, yo me acuerdo de... Hay una milonga, sí. El Trenzador Sureño, que es de León Benarós y Chacho Santa Cruz, y te nombra Ayacucho y Lobos. Ah, mirá. Y después está también la Rogativa de Loncomeo, de José Larralde. Son localidades de acá de la provincia de Buenos Aires. Es cierto. No hubo... Un abrazo, me gusta tu programa. Chao. Gracias, qué bueno que te guste. Sí, es verdad, no hubo muchas canciones que nombren pueblos de la provincia, ¿no? De Buenos sí. Aires. No, no, no hay muchas. No hay muchas. Bueno, seguro debe tener... ay, el rey de las alpargatas bordadas, que me dice Seibo, para gastarme, se me fue, de Chascomús. Ay, Omar Moreno Palacio. Omar Moreno Palacio. Omar Moreno Palacio seguro tiene. ¿Cómo es eso de las alpargatas bordadas? Ah, es muy bueno. Guarda porque buena. Siempre tiene alguna bordadora especial ahí, mira, que le borda las alpargatas. Y si no me crees, míralo, cuando lo veas. Vas a ver, fíjate que usa alpargatas bordadas, no miento, él no me deja mentir. Además, fiel oyente de Radio Nacional Folclórica, un amigo, Omar, a quien mando un beso grande. Buen día, Colo. Buen muy día. Muy bueno el programa. Y bueno, te digo, mira, me gusta Jujuy, Jujuy, cuando llueve. La la la la la la la la la, y que venga un amigo conmigo a cantar esta serenata conmigo. Tomás Lipán, gracias, un beso, chau chau. Chau chau, qué lindo que lo cantaste. Ayer hablábamos de Tomás Lipán, ¿no? Lo trajimos a colación porque era un gran besador, dijimos. Un tipo abrazador y besador, porque tiene con qué, me hacen señas, claro que sí. Hola, Colo, habla Anita de Almagro. Ay, contentísima de escucharte, muy lindo tu programa. Y yo quería aportar con respecto a los pueblos. Sí, Anita. Las canciones y los pueblos. Uh-huh. De Ayaité y Puerto Callastá. Bueno, te mando un beso grande. Ay, Córdoba de antaño también. Bueno, hay un montón. Un beso grande, chao. Otro beso para vos, sí, es cierto, hay un montón. ¿Se siguió creciendo la lista o no? ¿Tenemos sigue. Algunos más, Miguel? Bueno, sigue creciendo. De Alberdi, santafesino de veras, de Simoca, Luna de Tardagal, Bahía Blanca, que es el tango, Lunita de Taragüí, Gringa Chaqueña y Posadeña Linda. ¡Fua! Un montonazo. Hoy sí que nos vamos con una lista enorme de canciones que nombran pueblos, lugares, sitios. Hay muchísimos, muchísimos. ¿Queda algún otro por ahí? Uno más. Hola, Colo. Recién me engancho con el programa porque recién salgo de trabajar. No sé si habrán nombrado el pueblo de Don Horacio Guaraní, Alto Verde, Montero, el pueblo de Doña Maclovia, Herrera, y bueno, Roberto de Santos Lugar. ¡Qué grande! Los tres últimos números de documento. Muy bueno el programa, muy lindo, muy... Ahí te cortó, Robert. Bueno, muchas gracias por tu aporte, por tu llamadito. Les recuerdo que ahora, en un ratito nada más, vamos a estar sorteando entre todos los que han llamado, entre todos, vamos a regalar un disco compacto con música folclórica. Después lo tendrán que venir a buscar acá, a mesa de entrada. Vamos a dejar un paquete a nombre del que gane, del que se lleve el disco. Bueno, sí, coqueteamos también con el blues, en este caso León Gieco canta Avellaneda Blues, que también hace referencia a un sitio, a un lugar. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. We'll aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Susana de Caballito, 867, recién entro, por eso no, yo cantábamos mucho cuando tenía el coro, Luna Tucumana, A mi corriente esporá, Paisajes de Catamarca, y bueno, no recuerdo más porque recién entro y escuché la consigna. 867, soy Susana de Caballito, fiel oyente y que me he ganado muchos premios siempre, y muy lindos. Sí, buenas tardes. Llamaba por el tema que pasan, Avellaneda Blues. Pensé que era Manal y Javier Martínez el que canta, pero dijo otra cosa. Y claro, valga la aclaración, en realidad esta versión está cantada por León Gieco, del disco Por Partida Doble, un disco en el que se ocupa del folclore, netamente folclórico, así bien tradicional, y también del rock. Por eso Avellaneda Blues, acá como invitado está Claudio Gavis. Es de Javier Martínez y de Claudio Gavis, Avellaneda Blues, que fue recomendado por uno de nuestros oyentes al comienzo del programa, cuando tiramos la consigna de tratar de hacer memoria y vincular canciones que nombren algún sitio, algún pueblo, algún lugar. En este caso, bueno, provincia de Buenos Aires, claramente Avellaneda. Luz que muere, fábrica parece un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga. Bueno, nos vamos, ya nos estamos yendo. El nombre de la ganadora de hoy es Lidia, Lidia de Lanús. Se lleva un disco compacto con música folclórica que tendrá que venir a buscar a Maipú 555 entre Tucumán y La Valle. Estamos con lindas visitas, linda gente nos rodea. Está Celso Miño acá de Punta en Blanco y Negro también. La tenemos a Marina Luzuriaga, que ya está lista para arrancar con su espacio, con los chamamesazos que debe tener preparados. Gracias, Miguelito. Un gusto, como siempre, nos reencontramos mañana. ¿Eh? ¿Qué te parece? Dale, por supuesto. Gracias a Sara Laza, a vos, Sandrita Viera, también. Y los dejamos en la voz de Caro Guevara, que está ahí ya lista para informarnos con las noticias de las 5 de la tarde. Chau, chau. Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van. De este siglo, barrio industrial, El aire de aquí. 98.7 Nacional Folclórica te informa. Audiencia en la justicia por los terrenos tomados en la Villa 20 que debió urbanizar Mauricio Macri. La Asesoría General Tutelar, la Defensoría del Pueblo, representantes de la Villa 20 de Lugano y autoridades porteñas participan esta tarde de una audiencia convocada por la jueza Elena Liberatori en el marco de la causa contra el gobierno de Mauricio Macri por incumplir una ley que ordena urbanizar el predio. Después de 25 años, Aerolíneas vuelve a volar a Paraná y así las alas de la patria cubren todas las provincias del país. Aerolíneas Argentinas retomará la ruta Buenos Aires-Paraná, con lo cual luego de 25 años, la empresa de bandera nacional volverá a cubrir la totalidad de las provincias del país. Este hecho histórico se concretará a las 18:55, cuando el vuelo de Austral 2716 parta desde el Aeroparque Jorge Newbery rumbo al Aeropuerto General Justo José de Urquiza en la ciudad de Paraná. La falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires hace peligrar el COVID.